Estos son los titulares del viernes 30 de agosto. La tormenta tropical Sansan, número 10, afecta a casi todo Japón. Un caza F-16 de Ucrania se estrella durante una misión de combate y muere el piloto. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos termina su visita de 3 días a China. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades meteorológicas de Japón advierten de que la tormenta tropical Sansan, o tifón número 10, según la nomenclatura japonesa, seguirá provocando lluvias torrenciales y vientos muy fuertes en muchas partes del país hasta el sábado. A las 8 de la mañana del viernes se estimaba que el Sansan se desplazaba lentamente hacia el este-noreste sobre la prefectura de Oita, en la región suroccidental japonesa de Kyushu. Durante un periodo de 72 horas hasta el viernes por la mañana, la meseta de Ebino-Kōgen, en la prefectura de Miyazaki, en la región de Kyushu, registró más de 880 milímetros de lluvia. Esto supone un 50% más que la media mensual del lugar. Sansan también está provocando lluvias torrenciales y fuertes vientos en el este de Japón. En el distrito Tokiota de Shibuya, las ráfagas derribaron un árbol alto por la base. Hay alertas por corrimiento de tierras en 11 prefecturas, desde Kyushu hasta la región de Kanto, una de las cuales es Tokio. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones contra corrimientos de tierra, vientos huracanados, desbordamiento de ríos y marejadas ciclónicas. En un periodo de 24 horas hasta el sábado por la mañana, la región de Shikoku podría recibir unos 400 milímetros de lluvia y la de Tokai hasta 300 milímetros. El ejército ucraniano ha declarado que un caza F-16 de fabricación estadounidense proporcionado por países occidentales se estrelló durante una misión de combate, lo que provocó la muerte del piloto. Es la primera vez que el ejército anuncia un accidente de un F-16 desde que comenzó a recibir los aviones. El Estado Mayor ucraniano dijo el jueves que se había perdido la comunicación con uno de los cazas F-16 mientras respondía a un ataque ruso con misiles. Más tarde se descubrió que el avión se había estrellado y que el piloto había muerto. The Wall Street Journal había informado anteriormente de que el accidente se produjo el lunes. El periódico, citando a funcionarios estadounidenses, decía que, según los informes iniciales, el avión no había sido derribado por fuego enemigo. Las autoridades de Estados Unidos han advertido de los peligros de enviar al combate a pilotos inexpertos en el manejo de los F-16. El diario estadounidense indicó que la pérdida de uno de los pocos F-16 del país había supuesto un duro golpe para Kiev. Ucrania ha estado solicitando esos cazas a los países occidentales, alegando que son indispensables en su lucha contra las fuerzas rusas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó la llegada de los F-16 el 4 de agosto y declaró el martes que se habían utilizado para repeler el ataque ruso del día anterior. El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, concluyó el jueves una visita de 3 días a China. En la última jornada se reunió con el presidente Xi Jinping, quien propuso mejorar las relaciones entre las dos potencias mundiales. El mandatario chino opinó: «En este mundo cambiante y turbulento, los países necesitan la solidaridad y la coordinación en lugar de la división y la confrontación. La gente desea apertura y progreso, no exclusión ni retroceso». Xi también mencionó que los líderes chinos y estadounidenses deben preguntarse si son rivales o socios, y agregó que ambas partes deben considerar el desarrollo de la otra como una oportunidad en lugar de un desafío. Durante una conferencia de prensa antes de partir de Pekín, Sullivan afirmó que el diálogo con Xi había sido útil y que había abordado áreas de discrepancia, tales como la tensa situación en el estrecho de Taiwán, la agresión china en el mar de la China Meridional y la guerra en Ucrania. Sullivan indicó: "Pensamos que la competencia con China no tiene por qué llevar al conflicto o a la confrontación. La clave es una gestión responsable a través de la diplomacia". Agregó que los líderes de ambas partes se habían comprometido a mantener abiertas las líneas de comunicación. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Organización Mundial de la Salud, OMS, detectó el primer caso de poliomielitis en la Franja de Gaza en 25 años. El jueves, el ente declaró que Israel y el grupo palestino Hamás habían acordado una campaña para hacer posible la vacunación de niños en todo el territorio. Según la OMS, el acuerdo incluye pausas escalonadas en los combates en tres zonas, desde las 6 de la mañana a las 3 de la tarde entre el domingo y el martes. Se intentará vacunar a 640.000 niños, aunque la organización admite que quizá no tenga tiempo suficiente para hacerlo. Rick Pipercorn, representante de la OMS en Cisjordania y la Franja, dijo: "No diré que esta sea la forma ideal de hacerlo, pero es una manera plausible. Quedarse de brazos cruzados sería catastrófico. Debemos impedir que el mal se propague en la Franja de Gaza". La poliomielitis es una enfermedad sumamente contagiosa que afecta principalmente a los niños de menos de 5 años. Sus síntomas incluyen fiebre, fatiga y dolor en las extremidades. Las infecciones pueden provocar parálisis y, en algunos casos, la muerte. Los trabajadores humanitarios atribuyen el resurgimiento a las malas condiciones sanitarias y a la destrucción de los medios de suministro de agua. La OMS expresó su esperanza de que todas las partes respeten el acuerdo, ya que es necesario administrar una segunda dosis de la vacuna 4 semanas después de la primera. Los datos de la policía japonesa correspondientes al primer semestre de este año han revelado que los cadáveres de casi 4.000 personas que murieron solas en casa en el país no fueron descubiertos hasta más de un mes después de su fallecimiento. La Dirección Nacional de Policía publicó un informe que espera ayude a arrojar más luz sobre el problema social de las personas que mueren desatendidas en casa tras llevar una vida solitaria o aislada. El informe incluye 102.965 personas sobre cuyos cadáveres la policía realizó autopsias u otras investigaciones entre enero y junio. Muestra que 37.227 personas, cerca del 30%, fueron halladas muertas en su domicilio tras vivir solas. Las de 65 años o más representaban más del 70% de ese total. El grupo más numeroso fue el de las personas de 85 años o más, con 7.498. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.